Hola, mi nombre es Sandra, pertenezco a la escuela 4726, profesor Oñatibia, de la zona oeste de Salta Capital. Bueno, venimos con un paro que comenzó hace ya, hoy es jueves, es el noveno día de paro, después que no iniciamos las clases, después de las vacaciones sería. Venimos con algunos petitorios desde la primera huelga docente que fue a principio de año. Uno de los petitorios es que se haga la titularización de los docentes de forma anual. Ahora hay profes que tienen 6 años de trabajo, que son suplentes o interinos, que todavía no son titulares. O sea, esa es una de los reclamos que se están haciendo. La otra, que se abran paritarias, porque desde el año pasado que en ninguna provincia del país se están abriendo paritarias. Y como no se abren paritarias, uno de los puntos es la cláusula gatillo. Esto es que el salario de las y los docentes esté pegado a la inflación. O sea, si hay 2 puntos de inflación, el salario nuestro que también sea acorde a eso. Bueno, hasta ahora esos son los puntos más importantes. Hay un decreto que es el 380 por el cual nosotros seguimos, o sea, como no hay cláusula gatillo, este decreto que hace que nos reunamos siempre para ver el tema salario. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros tenemos como tope, sumando desde el año pasado, casi un 38%, pero ellos nos quieren adelantar en noviembre para cobrarlo en julio, o sea, con el sueldo de agosto, y hasta ahora no hay un aumento, ni un punto de aumento. Ese es otro de los puntos. Entonces, que nos quieren adelantar lo de noviembre para julio, cobrándolo en agosto, así que hasta ahora hay un rechazo. También hemos pedido 40 boletos mensuales, que es lo que usamos. Algunos profes usan más de dos boletos por día. Entonces, ¿qué dijeron? Que nos iban a dar un 75% en 2 tramos de aumento en el ítem transporte. Con estas marchas ahora nos ofrecen un 50% en 3 tramos. O sea, en Salta el boleto sube todos los meses, 1 peso. O sea que tampoco nos alcanza. Bueno, eso además fue propuesto por ellos, el 75, ahora nos proponen el 50. O sea, no hemos llegado a un acuerdo. Ayer venimos de muchísimas marchas, ayer se decidió el miércoles, nos llaman a los delegados de toda la provincia al Ministerio de Educación para hacer alguna oferta y en realidad no hubo acuerdo. Los profes estuvieron desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y no hubo acuerdo. Entonces ayer salimos a marchar por toda la ciudad, decidimos ir al Centro Cívico Granbur, que es un lugar que está alejado de la ciudad. Bueno, la idea era, primero nos dijeron que llevemos la lista de delegados, después, como tuvimos más de 3 horas, cuando llegamos decidimos cortar las 2 entradas. La principal y una alternativa por donde salen los autos de las personas que trabajan y bueno, también de los funcionarios que trabajan ahí. Nos dividimos en 2 grupos, el grupo que estaba en la entrada más chiquita, empezaron con forcejeos porque bueno, hay gente que quería salir, los profes dijeron que no, la idea era que no salga nadie y en esos forcejeos la infantería presiona más las rejas, las vallas. Entonces hay varias compañeras que cayeron y 2 compañeras detenidas. Una de ellas con golpes porque se cayeron al piso y 2 detenidas que la llevaron ahí cerca del Centro Cívico Gambur, que es una fiscalía que además funciona como comisaría. A la noche una quedó liberada y la otra liberada, entre comillas, porque tuvo que estar dentro de la clínica y sigue internada hasta esta mañana por los golpes y además porque, bueno, tuvo un pico de presión por la situación que vivió ahí. O sea que, bueno, hoy se hizo una marcha, CETERA repudió la represión de ayer, ATE convocó un paro provincial también, repudió la CTA Autónoma, el sindicato de judiciales, o sea, varios gremios hoy repudiaron lo que pasó ayer y bueno, fue grandísima la marcha, fue por toda la ciudad capital, después hubieron sentadas en los accesos, o sea, el acceso a Salta estuvo sentada por 20 minutos y así en varios lugares. Terminamos y ¿cuál fue la noticia? De que hoy a las 7 de la tarde estaban convocados todos los delegados al ministerio, en una oficina que funciona cerca de la capital, o sea, cerca del centro, en el microcentro sería, ahí se hace la reunión hoy a las 19 horas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Y desde ahí te volviste acá a venir acá a la mano? Claro, de ahí me vine, pensé que llegaba, pero bueno, llegué justo cuando estábamos llegando acá, porque bueno, mi familia, todos participamos todos los años del apagón, entonces me vine para acá. Y cuando llegaba el remis digo, bueno, al menos algo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, está bien. Esta es para la radio digital que me dijeron, hay una radio digital.